Puede siendo la orden de Dios y un milagro asombroso ocurrió, pues el mar rojo se abrió. El mar convertido en muralla quedó, el pueblo de Israel triunfó. De nuevo Moisés el cayado extendió y Faraón pereció. Solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Moisés con prisa el cayado extendió, obedeciendo la orden de Dios. El mar rojo se abrió, el mar convertido en muralla quedó, el pueblo de Israel.